la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Honey, I'm home. ¿Cómo andan? Yo me acabo de destapar un Dr. Lemon. Porque esto es 2006, debo ser la única que lo compra que no es un adolescente. Y nada, palpitando un poco este fin de largo proletario como buena mujer trabajadora que soy. Hace muchos años, yo tendría 20 años, el trabajo llamó a mi puerta. Como dije, sí, hola, ¿qué tal? Hola, soy el trabajo, me dice. Yo como, sí, ¿qué necesitas? Me dice, no, nada, quería decirte algo. Y el trabajo me miró a los ojos y me dijo, elige algo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y yo dije, ah, bueno, me encanta, la verdad es que me gusta mucho disponer de mi tiempo, me encanta dormir la siesta, me encanta conversar. Me dijo, no, querida, bueno, tampoco la pavada. Y me dijo, no importa en qué latitud estés, te encontrará trabajando, no importa cuáles sean tus sueños. Y yo dije, bueno, pero ¿puedo tener un programa de radio por lo menos? Y me dijo, sí, no veo por qué no. Así que acá estamos en la casita robada, en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez 60, 10 y 11, transmitiendo por Radionauta. Del otro lado del vidrio está Saba, y bueno, esto es una producción colectiva. Y aprovechamos para decir que, bueno, el arte es trabajo, el trabajo sexual es trabajo y el trabajo de cuidados es trabajo. Pero bueno, el programa de hoy no es sobre el trabajo que a ese, mira, bastante le he dado, le doy y le daré. El programa de hoy es sobre otro tema que quiero presentar, no quiero decir cuál es, pero quiero presentarlo a través de una canción que una persona compuso, producto de una profunda necesidad, una necesidad comprensible, que es la de, bueno, tener un techo, tener un lugar al que volver y decirle casa. Así que vamos a escuchar este jingle. Es un jingle porque busco un alquiler y no encuentro. En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibos de sueldo. Pasa de tres personas diferentes, yo no sé si me expliqué. Necesito unos ambientes, no pedí la Torre Eiffel. Yo buscaba algo por San Martín o cercano. Con mi novio agradecemos si quieres compartir algún dato. Que no sea sortiva. Es para marzo. Hice un jingle porque me quiero mudar y soy buena inquilina. Me quedé de vecina. Las inmobiliarias piden para entrar un riñón, la vejiga. Se mudaba morida. Yo quisiera conservar mis órganos en su lugar. Si tenés una data, avisa. Bueno, si tienen una data, avisen. Algún departamento particular, dueño directo. No pedimos la Torre Eiffel tampoco. El programa de hoy es sobre alquileres, que nos interpela muchísimo en la casita robada. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Bueno, la tenemos a Flor, combinadora de gin con gin. Madre de Ricardo, un gato iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo. Flores también psicóloga, pintora, lesbiana. Y nada, amiga, ¿todo bien? Bien, muy bien, negra. Estoy un poco nerviosa. Y sí, yo también. Me encanta verte tomando Dr. Lemon. Esto es 100% real, es lo que está... 100% real no es una metáfora. No es una metáfora. Está muy bien. Bueno, Flor, alquileres, ¿no? ¿Nos querés contar algo? ¿Cómo es tu casa? Asumimos, acá somos personas que alquilan en general. Por supuesto. Por supuesto. Obviamente. Esa es la aclaración que no es necesaria. Personas que lloran y facturan en la página de AFIP. Y cuentan. Igual 10. ¿Nos querés contar un poco sobre tu casa? ¿Cómo es tu casa? Sí, mi casa es, bueno, por supuesto, un departamento alquilado en el barrio porteño de San Cristóbal, que lo he descubierto y me gusta mucho. Es un dos ambientes que supo tener sol, supo tener ventilación. Ay, hasta la que nostalgia llegó, inquilina. Hasta que llegó el fantasma de cualquier inquilino y construyeron un edificio, yo podría decir gigantesco, al lado de casa, que tapó todo. Tapó todo. Pasé a vivir en un departamento, dos ambientes con ventilación y sol, a un pozo. Estás viviendo en un pozo. Un pozo ciego. Porque literalmente no veo nada. ¿Y cuáles son tus posibilidades de dejar el pozo? ¿Las hay? No sé, es una pregunta negra un poco filosófica. ¿Cuántas posibilidades tengo de dejar el pozo? Hay intenciones de dejarlo, más bien habría que ver condiciones... de mercado, alguien podría decir. Claro. De sí. Poder salir de ahí. Pero lo que sí puedo destacar de mi casa es mi elemento más preciado, que es el sillón. El sillón es tu parte favorita de la casa. El sillón hacia mi casa. Sí, yo recuerdo, o sea, tu sillón realmente es como un lugar... Me encanta porque el sillón... O sea, quien dice sillón dice la tele, porque por tu supuesto. Sillón está como completamente orientado hacia la tele en su mayor esplendor, y donde ver todo tipo de programas de cable, ¿cómo era este que veíamos? Las Bravas. Las Bravas. Grandes panelistas. Magazine, de Magazine. De Todito. De Todito, esta serie japonesa terrible, Mi Primer Mandado, donde ponen... a nenes de 2 años a desenvolverse haciendo mandados y están tipo ahí, pero soy un niño. Cruzando la vía pública. Sí, no, terrible realmente, pero un sillón muy cómodo, muy como cómodo. Para no plantearse ese que, tipo de cosas. Quiero decir, lo obtuve el armazón en el grupo de intercambio feminista que se había hecho en La Plata. ¿Cuánto bien nos han hecho esos grupos? Hace muchísimos años. Sí, yo ahí me intercambié un mueble que venía con la casa, que alquilo actualmente, que venía con un mueble enorme, que no sé, para guardar cosas, y lo intercambié por una mesa y 4 sillas. Muy bien. Es como por un comedor completo. Gracias, grupos de intercambio. Totalmente. Un grupo que hizo Juli Sushai, una amiga de la facultad. No me digas que vos conocés a la original. Sí, y fue muy impresionante ver cómo montó semejante gruparidad. Terrible, increíble. ¿Y te acordás de algún...? Porque bueno, el programa de hoy es sobre el alquiler y tenemos muchas perlitas inmobiliarias, alquileres, cosas que nos dicen. Este es un espacio, como ya he dicho, catártico y vengativo, y hay todo tipo de anécdotas. Por ejemplo, antes de llegar a alquilar esta casa que tengo ahora, iba a decir tengo, como quien dice tengo... Entre digo, comillas. Tengo, por decirlo de algún modo. Antes de eso, quise alquilar un departamento con patio, supuestamente, y me tomé un taxi, que para mí era como un bien de lujo, el taxi. Sigue para siendo. Llegar, sí, sigue siendo, sí, ya no, ni lo pienso. Bajo la lluvia para llegar a este dos ambientes, y cuando iba llegando, se iba deteniendo el taxi, yo veo que se detiene frente a un local que dice, se alquila. Yo digo, pero esto es un local. Entro y me dice, sí, pero es apto casa. El pibe anterior vivía acá. Y era como una cosa, era un local. Yo me imaginaba tomándome unos mates ahí frente a un vidrio. Como, y el patio era como un, no sé, como un ex taller con todo un alambrado plástico horrible y un perro que ladraba de la casa vecina, no sé, como una cosa. Entonces eso, invitarles a que nos cuenten sus perlitas habitacionales y preguntarte a vos también, no sé, ¿algún alquiler en particular que recuerdes? Primero me parece que seguramente el mercado inmobiliario podría haber promocionado ese lugar como una experiencia minimalista. Exacto. Para despojarse de... El capitalismo y etcétera, el consumo de los objetos. El coso, sí. Sí, recuerdo que más o menos en 2018, 2018 no, capaz que de antes de la pandemia, más o menos, me había recibido y dije, este es mi momento para vivir sola. Para ascender. Es ahora. Soy independiente, claro, fuerte. Este es mi momento donde despego. Bueno, cuestión. Vivían acá nomás, frente a la Facultad de Trabajo Social. Y sucedió una lluvia muy fuerte en la ciudad de La Plata. Ay, no. Cayó granizo. Que es como, no sé, flashbacks de guerra. Sí, flashbacks de guerra total. Cayó granizo. Resulta ser algo que nadie revisa cuando se muda, el techo del departamento que alquila. Bueno, claro, no te pones a revisar. Ya ahora sí. Ya ahora estamos tan pillas que hasta el techo, claro, te reviso. ¿Puedo levantar los zócalos? Bueno, cuestión, llueve, cae granizo. La membrana que tenía la chapa estaba toda rota. Se inunda todo adentro y llueve de la misma manera afuera que adentro. En ese momento estaba con Anto. Vos querías ser independiente. Tomá, acá tenés tu independencia. Resolvé esta situación. Estaba con Anto, que fue la persona lúcida de la situación, que dijo, baja la térmica. Porque si no, no estaría sentada en este... Gracias, Anto. Con vos. Bueno, cuestión, le llamo al del inmobiliario y digo, mirá, acaba de pasar esto, se está inundando todo el departamento. Me dice, bueno, no tengo a nadie para mandarte ahora. Porque esto era un jueves, un viernes. Y como iba a seguir lloviendo, indicaba el pronóstico, nadie podía venir a arreglarlo. Nadie se quería subir al techo. Bueno, dije yo, ok. Se empezó a llover todo. Adentro era un caos absoluto. En un momento, a los días, recibo un mensaje que me dice Rubén, se llamaba el señor de la inmobiliaria. Florencia, ya arreglaron el techo. Por favor, corrobóralo. Por supuesto, ¿De qué manera, Rubén? ¿De qué manera lo corroboramos? Entonces yo dije, ok, subo al techo, le pido a la vecina que gentilmente me había prestado su llave, subo en una escalera de una experiencia bastante turbia y veo que en el techo habían puesto no una membrana a lo largo desplegada como cualquier persona haría para solucionar un problema, sino que pusieron, si yo digo retazos, es una maravilla. Retazos ya es mucho, ya la es palabra mucho. Retazo, ¿qué sí. pusieron? Pedacitos de membrana pegados con caca. Collage de membrana y caca. Que literalmente vos lo levantás con el dedo sin hacer mucho esfuerzo. Entonces lo llamo a Rubén y se escucha como el tono del teléfono, atiende. Digo, Rubén, ¿vos te pensás que yo soy pelotuda? Me dice, no, Florencia, ¿por qué? Digo, mirá, estoy acá en el manera. Techo. Le digo, te voy a mandar un video y le empiezo a mandar un video con yo metiendo el dedo en todos los pedazos de membrana. Ah, esto se puso real. Sí, real. Sí. Y después me puse en contacto con, no sé, la Defensoría del Pueblo, una prima de mi papá que conocía a un abogado que trabajaba en vivienda y redactó una carta documento que se la llevo al inmobiliario y me dice, Rubén, no, pero esto es un montón. Esto es muy agresivo. Un montón es el collage de membrana con caca, Rubén. Exactamente. Finalmente... termina bien en términos de que me devuelven la plata, los trámites que vos haces, etcétera, le hace el puente para que pueda alquilar el siguiente departamento. Pero cada vez que me recuerdo al punto de la eclosión, arriba de un techo arrodillada, entre la lluvia, digo... Pudiste con esto y podrás con muchas cosas espero. Más. Porque lo que tiene ser inquiline, es que te organiza, te pone pillo. Y también esto es una cosa que viene ocurriendo, que no es nada nuevo, ¿no? De hecho, encontré una joyita, yo, o sea, me gustaría tener más onda, pero no, me encanta el tango, la milonga, soy una vieja, y encontré un tema de Pugliese que se llama El Inquilino, donde habla con su propietaria, que es española por algún motivo. Ajá. Así que bueno, pienso que podemos escucharlo. Vamos. Hace 10 años, señora, que soy aquí su inquilino, y nunca tanto tuvimos estas verongas como ahora. Usted protesta, señora, con sus gritos imprudentes, que entera toda la gente que quiere mi desalojo, porque dice con enojo que soy un tipo este que es indecente. No le pago puntualmente, el alquiler los primeros, no le blanqueé el gallinero, lo mismo que todo el frente, no le hice el semisurgente, y así se ahorró una ponchada y al tipo de la frazada se lo rajé para siempre. Señora, yo he sido gente, no me haga usted esta jugada. Hoy la radio le molesta cuando escucho los partidos, porque dice que con el ruido no puede dormir la siesta. Uy Dios, que mi mujer la Marieta gasta mucho con la plancha, que el pibe rompe las plantas en su juego sin dormir. Ufa, señor, y si hasta arma una podrida cuando mi canario canta. Yo sé que la bronca viene porque la pieza precisa pa' que la boba de su hija se case, que le conviene al pobre novio que tiene, por si el 15 le arrepiente, lo engrupen que al mes siguiente va a quedar desocupada. Qué ganas de hablar pavada. ¡Pavadas! Yo le voy a dar pavadas. Usted se va a ir por las buenas o por las malas. Vamos, señora. El muchacho tiene razón. No me voy, señora. Aunque reviente. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casa puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta. FM 106.3. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad y después pondré unas flores. Bueno, tremenda la milonga, ¿no? Como fuerte. Habla, hay un diálogo entre ellas en un momento, como también todo esto de los ruidos que le molesta que su canario cante, como porque ser inquilino forja una personalidad, ¿no? Como que no estás, no sé, como que hay una personalidad que se forma producto de que le estás alquilando a otro, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué cosas puedes hacer? Claro, ¿qué cosas temés? Hoy hablábamos de ¿qué eso. ¿Qué tan alto puedo escuchar la música? Claro, sí. ¿Qué, vos me hablabas de tus temores como inquilina y tu temor a romper. ¿Querés a romper contarnos cosas, un poquito? Sí, me pasó hace poco que se me rompió el calefón, acto seguido a los dos días, se me rompe la persiana. ¿Qué? Y ya había tenido una disputa con el dueño del departamento por el calefón y quién pagaba eso. Mm. Porque él no se maneja con la ley de alquileres. Claro, yo él no se maneja. Él no, yo no, yo, acá, querida, nos manejamos sí, de otra sí. forma. Yo no me manejo así, me dijo. Ok. Acto seguido se rompe la persiana y fue como, no le quiero contar. No le quiero decir. No. Pero lo debes saber. Una cosa culposa. Sí, sí, sí. Como no quiero tocar nada, ¿pongo un cuadro o no lo pongo? Es verdad, pinto esto porque supuestamente no puedo pintar el blanco de las paredes, pero después tengo que entregar nuevamente el departamento pintado. Entonces, ¿pinto o no pinto? Pinto o no pinto. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo? Sí, Rubén. ¿Qué pensás? Bueno, y no sos la única. Tenemos un par de perlitas inmobiliarias me que leer. Muchísimo. La primera dice: corrí para llegar a ver un depto. Porque la búsqueda de casa es todo un tema también. Busco llaves en inmobiliaria y voy al PH. Quedaban muy lejos entre sí. No pasa nunca el oeste que me dejaba. Voy pateando 26 cuadras en pleno verano platense, enero duro. Profundo. Sabemos de qué estamos hablando. Duro. Llego chivada al PH. Me confundo de lugar. Habían puesto mal la numeración y dejo trabada la llave en otra puerta de otro PH. Llamo al cerrajero, me cobra 6 lucas y finalmente entro al que sí tenía que ver. Era horrible, no tenía cocina y decía 2 habitaciones cuando claramente una era un depósito donde no entraba ni una cama de una plaza. La inmobiliaria se hizo cargo de las 6 lucas. ¿Te imaginas pagar 6 lucas por ver una casa? No, la rompo. Rompo algo en venganza. Sí, pero rompo no. Rompo algo y lo dejo acomodadito, cosa que la próxima persona que lo toque se la rompa. Pero te muestran cada casa que no hay nada que romper de última, como ya está todo roto. Sí, o llegar a ver un departamento y que haya cucarachas acá, experiencias. Sí, no, terrible, terrible. Tenemos algunas más. Yo esta vez no las tengo anotadas porque estoy como en un proyecto personal de tratar de no controlar todo. Ah, qué duro, Nero. Sí, muy, muy duo. Porque aparte soy como deporte de riesgo. Muy docente, muy de la planificación, entonces me está generando todo tipo de... nada, acá me dicen... A ver, ¿dónde está? Fui a ver el baño, también en otra visita a casas, nos dice Soleá, y había un soretín. Supongo que el dueño del regalito era el que hacía la guardia en la inmobiliaria. Bueno. Qué hermoso regalo. Que es agradecida. Realmente. Le dejó un souvenir. Una vez, dice ambientador del fin del mundo, entró el propietario a la casa y no se reflejaba en el espejo. bueno, también Flor quería hablar con vos que, además de todas estas cosas con las que te presenté, sos inquilina agrupada, ¿verdad? Soy inquilina agrupada. Sos inquilina agrupada. ¿De qué se trata la orga o tu participación o lo que quieras contarnos de ese proceso? Bueno, inquilinos agrupados somos principalmente eso, personas que alquilamos y nos juntamos bajo, digamos, una fuerte convicción de que la vivienda es un derecho que debe ser comprendida como tal y protegido como tal. Más allá, digamos, de agruparnos y tomar iniciativas comunitarias, digamos, de alguna manera, no dejamos también de reclamarle al Estado que debe garantizarlo, ¿no?, como política pública. Y sobre todo poder empezar a pensar la categoría de inquilino o inquiline politizado, ¿no? Como empezar a pensar qué implica ser inquilino, inquiline, qué cosas alguien puede alcanzar en su vida, cuáles no. ¿No? ¿Con qué limitaciones también nos encontramos? Exacto. Sí, yo me acuerdo, la chica de mi inmobiliaria me dice en un momento, no, Nadia, igual no quieras pagar este arreglo, pelearte con el propietario, porque igual eso no es tuyo y le vas a poner plata a algo que no es tuyo. Y es como, nada va a ser mío, nunca. Por eso estamos hablando de que quiero vivir en ciertas condiciones. O sea, como que no... No estoy en condiciones de comprarme un PH a $40,000. No va a pasar. No tengo Entonces, dólares. Empecemos a hablar de que alquilamos y de lo que implica y de que podemos organizarnos, politizarnos y hablar de los derechos que se nos vulneran. Exactamente, y que sea una relación, digamos, de una manera justa, lo más justa posible, ¿no? Y poder derribar incluso el mito de, bueno, la jubilada que tiene un departamentito, como todo en diminutivo. Con el que complementa, digamos, de alguna manera su jubilación y que pobre no le alcanza. Que las debe haber y buenísimo por esas señoras que acceden a eso. Pero no se trata de eso, digamos, sino de los grupos de poder, digamos, económicos que concentran vivienda y restringen el acceso. Y que muchas veces restringen el acceso y endeudan a... No sé, mujeres con niñes, disidencias y toda una serie de sí, cosas. Es algo, digamos, que se puede leer desde diferentes lentes y que también, digamos, la opresión tiene que ver con el alquiler. Exacto, sí. Y tenemos, en relación con eso, cositas para leer. Me encanta. ¿No? Yo tengo un poema, vos te trajiste, me encanta esto porque me cambió la pauta la invitada, me trajo otro texto y yo como, sí, hermoso. El primero se llama Alquiler. Alquilar es. Y dice así, ¿qué cosa engañosa, qué trampa del lenguaje, el verbo alquilar, que nos hermana a usted y a mí? Porque usted alquila y yo también. Pero entre usted y yo hay muchos verbos de distancia. Usted no es ni quiere ser como soy yo. Y yo no soy ni puedo ser como es usted, que alquila porque tiene, porque le sobra. Mientras que yo alquilo porque me falta, porque no tengo. Usted alquila dos o más departamentos que son suyos. Y yo le alquilo apenas uno, sin tener ninguno. Usted me alquila un inmueble de tantas habitaciones y tantos metros cuadrados, y yo, por mi parte, le alquilo a usted una vivienda valuada en frustraciones y que aspira, en su inocencia, a ser hogar. Usted conjuga el verbo con convicción, con prepotencia casi. Yo lo conjugo, en cambio, con necesidad, inseguro, balbuceando, porque la gramática entre usted y yo jamás estuvo de mi lado. Bueno, ¿qué opinas? Me encanta y me parece que es un poco cierto esto de la falsa relación que se establece como de igual manera, digamos, poder de alguna manera hacer un contrato, dejar librado eso, como si estuviésemos en igualdad de condiciones cuando no es cierto. Y la imposibilidad también de poder asentarse, poder hacer hogar en un lugar. De esto que la otra vez decía la bicha, ¿no? De cómo ella y la Betún vivieron mucho tiempo en un departamento y ella se preguntaba, ¿cómo esto puede ser de otra persona? Sí. Si yo vivo acá hace muchísimo tiempo. Que también es un poco, digamos, quienes son tractores de la ley de alquileres plantean, bueno, si los contratos son de más de 2 años, lo que ocurre es que los inquilines se sienten dueños. Es como, déjame sentirme en casa. Déjame proyectar más de 2 años de vida. Claro, déjame no pagar un depósito y plata para entrar. ¿Qué es lo de la? ¿Por qué la plata para entrar es diferente del depósito? ¿Por qué el alquiler reposa en la garantía propietaria y en el recibo de sueldo en blanco? O sea, estoy precarizada. No. Claro. Reposa en todo lo que no tenés y encima eso, tenés que poner tu vida en cajas cada 2 años. Bueno. Es un tema, el otro día hablábamos de conseguir cajas para mudarse. No es fácil. Pero ya llega un punto que la tenés atada. Sabés dónde están las cajas, sabés, pero por la costumbre es una cosa. Bolsa de consorcio, la bolsa de consorcio. Pero que sí, terrible, terrible. La de los libros, que siempre la más pesada. No sé. Vos tenías también como algo más para leer. Pero si querés, vamos primero con el pedacito de historia. Dale. Y después la leemos. Porque la cuestión inquilina no es nada nuevo. Y tenemos un pedacito de historia inquilina, que es la huelga de las escobas. Mejor que vamos a escuchar como un audio sobre la huelga de las escobas. Mejor no lo presento yo y se presenta solo. La huelga de las escobas. A principios del siglo XX, Buenos Aires experimentó un notable crecimiento poblacional. Esto, sumado a la falta de regulación del mercado de la vivienda, provocó que gran parte de la clase trabajadora debiera vivir en condiciones precarias y de hacinamiento, en inquilinatos conocidos como conventillos. Las familias, a veces muy numerosas, ocupaban un único cuarto. Los baños y los lavaderos eran compartidos. La mayoría de los conventillos carecía de cocina, por eso había que utilizar braseros. El patio central era el lugar de encuentro comunitario. En 1907 se produjo un aumento sustancial de los alquileres, lo que derivó en una de las luchas populares más relevantes de inicios del siglo, la huelga de inquilinos, también conocida como huelga de las escobas. La protesta se inició cuando un arrendatario llamado Pedro Holterhoff se negó a pagar el aumento excesivo que había fijado el propietario del inquilinato de Ituzaingó 279 de la ciudad de Buenos Aires. Los lazos de sociabilidad tejido en los patios comunes generaron que esta acción rebelde se convirtiera rápidamente en un movimiento que se extendió en el tiempo y más allá de la capital, alcanzando ciudades como Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Más de 100.000 personas se organizaron y movilizaron escoba en mano para barrer a los caseros. La policía del intendente Carlos de Alvear reprimió el conflicto, aunque no logró ser aplacado hasta un año después. Las mujeres tuvieron un rol protagónico en la organización y continuidad de la protesta. Y aunque el término huelga parecía estar relacionado al ámbito obrero, la huelga de las escobas puso de relieve otra dimensión problemática de la vida de los sectores populares: la vivienda. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos. Bueno, yo también quiero barrer a los caseros. Sería ideal. También les tiraban agua hirviendo. Sí, también había una cosa que se llamaba... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Pero que los propietarios te alquilaban literalmente una soga para que descansaras tus axilas después de tu jornada laboral. Y es como... Bueno, hay cosas que no cambiaron tanto. Y también no. Todo el tema de las mujeres y el rol. Bueno, es cierto que las protagonistas de la huelga inquilina fueron mujeres, que eran quienes defendían, digamos, las casas mientras los hombres trabajaban. Con sus trabajos pagos, ¿no? Exacto, con sus trabajos no invisibilizados. Exactamente. Un besito. Tenemos también, vos tenías un cuento también que va de alquilar. Que sí, es una novela que escribe Walter Lescano. Vamos a leer una novela entera en vivo. Ah. Así que siéntense, amigos. Quiero que escuchen todo lo que quiero contar. Bueno, el anterior era también de Poética de Alquiler, de Marcelo Martino, y este es de Walter Lescano, se llama Y al fin el techo dejará de aplastarme. Bien, es un libro de él que empieza, digamos, en una novela a relatar un poco... cómo toda su vida estuvo atravesada por el alquiler, ¿no? E incluso los recuerdos de su madre refunfuñando entre dientes todo el mes, porque primero juntaba la plata y después cuando lo pagaba del 1 al 10 también, digamos, generaba una situación en su casa. Y él empieza, digamos, a tener de alguna manera una fantasía que es destruir las inmobiliarias. Se empieza una fantasía que es también compartida. La fantasía de este programa. Claro, instando a la gente a que lo haga, pero no le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Ay, qué distraída. Dije prender fuego a una inmobiliaria, quise decir charlar sobre nuestras casas. Claro, exactamente. Entonces él, bueno, en un episodio compartiendo con amigues en un bar, nota que algo que los unía era ser inquilinos. Camino a la casa, lo lleva este amigo muy borracho en un auto. Él dice, con la dulzura que tienen los borrachos, con la insistencia, lo lleva, le dan ganas de hacer pis en el camino, baja en la vereda de una inmobiliaria y mea ahí. Mientras mea, lo que ocurre es que empieza a relatar toda una escena de como que de refilón empieza a ver una piedra, él dice una piedrita, como una cosa medio inocente. Y se le ocurre el irrefrenable, digamos, impulso de romper el vidrio de la inmobiliaria. Ah, bueno. ¿Querés leer el fragmento? Vamos a sin palabras. Con esto. Dice, la casa en la que vivíamos con Cecilia, alquilábamos, repito, alquilábamos. Nunca nos olvidamos de esa palabra lacerante porque te pone en tierra y bien cerca de la verdad. Estás en un espacio que no te pertenece. También empezó a hacernos la existencia imposible, a mostrarnos su real desprecio. Los objetos comenzaron a suicidarse. Nunca pude ponerme de parte de las cosas. La autodestrucción de la casa, por decirlo de algún modo, arrancó con algunas goteras que parecían estratégicamente dispuestas para arruinarnos la convivencia y la tranquilidad en la pieza, el baño y la cocina. Solo ahí, que era donde, por esas casualidades del cuerpo, más tiempo pasábamos. Siguió con la explosión triste y en cámara lenta del termotanque. Fue más bien un apagón con un poquito de fuego, como si se rindiera y mandara todo a la mierda, que determinó el fin del agua caliente para nosotros. Y continuó con la falla de las persianas, que se quedaron por la mitad y ya no subían ni bajaban. ¿Qué carajo nos estaba pasando? No nos queríamos poner supersticiosos, pero existían las rachas del tipo dominó, donde el inicio de una falla era movida descendente que arrastraba a todo lo demás. Empezábamos a creer que sí con Cecilia. Otra cosa más, ya ni cogíamos. ¿Cómo era posible? ¿Tanto habíamos envejecido en nuestro deseo? Antes éramos conejos, estrellas pornos, dementes con ganas de transpirar en cualquier parte de la casa y hasta en cualquier lugar de la ciudad. Y de repente en ese momento ni pensábamos en el cuerpo del otro y en cómo hacerlo gozar. Era clarísimo. Se trataba, ¿para qué negarlo?, del fin de la vida tal cual la conocíamos. Enrique, el dueño de la casa, el verdadero dueño, porque cuando alquilás nada es tuyo en realidad y todo se vuelve un decorado muy frágil, onda de Truman Show, se tomó el trabajo desganado de escuchar lo que le dijimos de las goteras, del termotanque y de las persianas. Y muy suelto de cuerpo, con una tranquilidad extraordinaria de psicópata que desconoce lo que es la empatía y la responsabilidad, nos dijo que esos eran nuestros problemas y que a él no le correspondía hacerse cargo. Con Cecilia lo miramos y no lo podíamos creer. ¿Estábamos escuchando bien? ¿Eso era lo que había dicho? ¿Que teníamos que pagar todos nosotros? Tal vez era un espejismo auditivo. ¿Eso existía? Fruto de una desolación demoledora producida por una mala racha. Podría ser eso. Cecilia reaccionó más rápido que yo. Inmediatamente sacó a relucir su mejor buena voluntad y paciencia para tratar de explicarle que la casa era suya y que todo lo que se había roto tenía que arreglarlo él. Le dio buenos motivos y argumentos, etc. Otra vez el tipo dijo con una parsimonia que no era así como ella decía y repitió que todo lo roto lo teníamos que pagar nosotros y se fue. Nuestro amo juega al esclavo. Teníamos en contra que habíamos llegado a esa casa por un conocido y no habíamos firmado ningún contrato. Fue todo de palabra y con la confianza de por medio. Simplemente habíamos pagado lo que pidió y nos metimos. En su momento fue una salvación porque veníamos de un lugar donde la estábamos pasando mal. Es decir, estábamos atrapados en esa maraña de buenas voluntades, buenas intenciones y ahora necesidades. No había lugar para ningún cuestionamiento más. Nos teníamos que mudar sí o sí otra vez. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque, bueno, alquilar genera subjetividades. Uh-huh. De hecho, tenemos un tema de Rodrigo para Me pasar. Encanta, Rodrigo. Amor de alquiler. Porque no se puede amar sin estar atravesado por tu situación. Exactamente. Amor de alquiler de Rodrigo, lo escuchamos. Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a vivir la presentación del octavo material de uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón. El potro. El potro. Rodrigo. Solo sin amor y en un local y ubico en ella la cosa más bonita del lugar. Me dio su amor por dos monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado. Y aunque ella vende amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. En el suelo tu ropa y mi ropa, así nos amamos y fuimos sudando gotitas de amor y placer en tu cuerpo alquilado. Amor de alquiler, que no me reprochas que tarde he llegado. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel lo llevo tatuado. Amor de alquiler, estado. Amor de alquiler, quisiera poder morirme. amor y en un local yo vi con ella. La cosa más bonita del lugar, sí, me dio su amor por dos monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado. Que aunque ella vende amor en la ciudad, sí, ella es mi amor, la que yo amo. Quien ese cuarto con luz roja, caló en el suelo tu ropa y mi ropa. Así nos amamos y fuimos sudando La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radio Nauta. Voy a proteger mi casa. Bueno, seguimos en la casita robada hablando de alquileres y la gente nos comenta sus perlitas inmobiliarias. La del medio nos dice, tuve una competencia y acampe para conseguir casa, eran los juegos del hambre. Yo quiero contribuir lo que yo sé sobre esta anécdota. Esta persona, la del medio, nos habíamos ido a hacer en promo una limpieza de cutis, que estaba muy barata. Y yo dijimos, he hecho alisados 2x1. ¿Por qué no? Dijimos, alisado, pero tenés pelo lacio, Flor. ¿Y para qué bueno. sea? Bueno, nada, limpieza de cutis. Esta persona, la del medio, me dice, amiga, te tengo que contar algo, pero no me juzgues y no le cuentes a nadie. Ya empieza fuerte la anécdota, sí, claro. Sí. Me dan ganas de contar. Claro, sí, o de juzgarte. Principalmente. La del medio me dice, cuestión que nada, estoy hace un montón buscando casa y hay una que me gusta y me parece barata y me parece que... Entonces voy a ir y me voy a poner en el auto, llevamos el mate, acampamos ahí. Y vamos a ser los primeros y vamos a conseguir la casa. Y consiguió la casa, una casa divina. Un beso, la del medio. La felicitamos. Y vos tenés otra para contar, ¿o no? Tengo un de Ciudad Kirch, que dice llegar a un depto que en realidad era una casa antigua chorizo de Avenida Favela. Favela. Una imagen que, bueno, fuerte. Fuerte, sí. Mi corazón de Avenida Favela. Después también, ¿qué más? Creo que tengo otro por acá que... Ay, me estoy olvidando, no sé. Es que hay muchos relatos. Es que hay muchos sobre relatos. Cosas horribles que nos pasan. Sí, ya está, ya está. Acá está, me acordé. Una gran anécdota, una gran perlita inmobiliaria que nos llega de una persona que se autopercibe del barrio de Boedo. Se autopercibe del barrio de Boedo, pero realidad es de San Cristóbal. Es de San Cristóbal. Esto es algo que a la gente de La Plata no nos dice mucho, la verdad. Pero es una cuestión. Esta persona seguramente sí. Y nos cuenta lo siguiente. A ver. Espera. También aporta que está planchando y escuchando a Rodrigo, que parece que le gustó mucho. Escuchando. Ah, le gustó Rodrigo. Sí, es una gran oyente de la radio. Ah, mira, acá encontré su anécdota. Situación. Cuadro de ducha roto y filtraciones por las paredes. El dueño del depto, un petizo bronceado menemista, define. Nos mandó un plomero excesivamente buena onda. Hay como un exceso de buena onda en este plomero. Y charlatán que durante las semanas escrito en letra cursiva, de arreglo se encerraba en el baño a escuchar audios de WhatsApp y fumar puchito. La verdadera Penélope destejiendo cañerías, nos dice esta persona. No lo juzgo, postdata. Qué linda voz la de la invitada de hoy. ¡Apa! Tremendo. Tremendo, muy fuerte. Bueno, y encontré un test como para que hinchemos un poquito las bolas. Me encanta, ese es mi... Es tu posgrado. Ya me has conocido en la kermés, así que has sabido que ese es mi posgrado. Yo quiero que tú me permitas ser un inquilino dentro de tu alma. Yo quiero darte un tratamiento de esos que remueven hasta los cimientos. Yo quiero darte una pintura para refrescarte todo tu cerebro. Yo quiero caminar tu cuerpo y ocupar el centro de tus pensamientos. Alquílame el corazón, que quiero vivir contigo. Algunos de los motivos que forman un nuevo amor. El corazón por un espacio de tiempo, dejando que el sentimiento se mueva sin dirección. Alquílame el corazón, sin miedo yo te lo rento, pues te pagaré con besos que son de puro bombón. Yo quiero que me des la llave y quedarme adentro loco de contento. Bueno, dice un oyente, ay, que me alegra mucho, qué bien este temón de Rodrigo, ideal para meterle unas horitas más de trabajo en la imprenta. Muchísimas gracias de trabajadora a trabajadores. Revitaliza. Revitaliza, realmente. Jesucristo es la roca, también dice, vamos la casita robada, gracias por su apoyo. Y esta sección de ahora es muy poco seria o muy seria, es un test. ¿En qué tipo de casa deberías vivir según tu personalidad, Flor? Me encanta y me parece súper serio. Y de la Universidad de Massachusetts. Y agrega este test de playbus.com de la Universidad de Harvard. ¿Un piso en una importante ciudad? Como si uno pudiera elegir. Un piso. Sí, o sea, claro. Ay, ¿puedo vivir en un tres ambientes en Nueva York? ¿Me decís 40 metros cuadrados? ¿Una casa grande en la montaña? Hay tantas maneras de vivir como personas en el mundo. Dudas. Bueno, dudas. Resuelve este test y descubre qué tipo de vivienda se adapta mejor a tu personalidad. Empezamos, ¿te parece? Bueno. Le pongo empezar. Entonces le doy empezar. Flor, vos me contestás. A ver. Llega el fin de semana y tú... A. Planeas salir de fiesta con amigos. B. Planeas hacer una escapada para estar en contacto con la naturaleza. C. Planeas leer un buen libro o visitar un museo. Ah. Bueno, vamos con la próxima. ¿En qué hora del día te sientes de mejor humor? A. En la mañana. B. En la noche. C. En la tarde. En la me noche, siento de mal humor todo el claro, día. Claro, como nunca no existe. En la noche, le pondría un toldo al día. Vamos con la tercera. ¿Qué tipo de auto prefieres? Arre que tengo mil años y no manejo. Es que no sé manejar. No sé manejar. Ah, solo conozco el Fitito. A, una camioneta. B, un modelo compacto y económico. C, un convertible. Bueno, bueno, pero ¿qué, bien, ¿quién era? El innombrable, claro. Independiente, una camioneta. Una camioneta con una camisa leñadora. Claro, escuchame una cosa. Una camioneta, bien. Vamos con la próxima. A la hora de festejar tu cumpleaños, ¿prefieres A, una fiesta con música y baile? B, una gran reunión en casa con parrillada y botanas. ¿Qué son botanas? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Misterio. C, una reunión con amigos íntimos, videojuegos y películas. La A. La A, una fiesta con música aunque y baile. Aunque quiero decir que mi último cumple fue de videos de YouTube. Claro. En está el cual como, participaste, negra. Está, sí, está la diferencia entre lo que uno cree que es y lo que uno es. Absolutamente, expectativa y realidad. Sí. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a tu casa después de un largo día, Flor? A, te vistes para salir con amigos. B, te vistes para hacer alguna actividad física. C, te vistes para ir a la cama con una montaña de snacks. Y la C. ¿Qué tipo de música prefieres? A, canciones que me hagan mover el cuerpo. B, toda la música me gusta. Bueno, esta gente es rara, como, raro. Decídete. Sí, sí, toda la música. Responde, el CD de Nicole Leumann no te gusta. No mientas. C, jazz, bossa nova y cantantes melódicos. No, la. Canciones que te hagan mover el cuerpo. Si se te pierde el celular, che, yo creía que esto tenía. Esa es la respuesta. Enseguida piensas, oh, ¿y ahora cómo arreglaré con amigos mi próxima salida? B, qué bueno, ya no me molestarán más las notificaciones y los ringtones. C, dejaré de hablar con amigos por un tiempo. Esta persona, si se le rompe es el celular, raro. Se retira de la vida. No, yo me mato. Y... No, bueno, eso no lo podés elegir. A, B o C. Tenemos un programa que hacer. La A. La A. Oh, y ahora, ¿cómo arreglaré? Bien. Calculando resultados. ¿Mm? Sí. Es la A en todo, nos agrega sí. Saba. Y sí. Entonces, llegó tu resultado, a Flor. A ver, me da miedo. Y sí, es este momento de la verdad. Deberías vivir en un piso en el centro de una gran ciudad. Es lo que, literalmente, es lo sí. que estás haciendo. Te gustan las luces, la gente, el movimiento y todo lo que una metrópoli te puede ofrecer. La ciudad autónoma de Buenos Aires. La cava, escúchame una la cosa. Cava. Y bueno, se me ocurrió que podíamos, si querés... charlar un poco sobre los grupos de alquileres. ¿Consumís grupos de alquileres? No consumo porque estoy lejos de Facebook, pero me gusta mucho en los grupos de inquilinos agrupados que tenemos por WhatsApp. Uh-huh. Suelen pasar varias capturas uh-huh. Que sirven como disparador para conversaciones, chistes, memes, y etcétera. Y me divierte qué bueno. muchísimo. ¿Tenés alguno de esos? A ver. Yo, mientras, busco lo que tengo. Yo sigo mucho porque... Incluso cuando uno tiene una casa y todavía no se le venció el alquiler, uno la subjetividad inquilina hace que siempre estés mirando esos grupos, porque decís, cuando me tenga que ir, que va a llegar el momento, porque no hay nada que pueda hacer, ¿con qué me puedo encontrar? Bueno, te podés encontrar con todo este tipo de cosas terribles. Dicen, alquilo depto en barrio La Loma, calle... Dararara, 110.000 el primer año, con contrato a 3 años, una habitación, un estudio, baño, living, comedor con barra desayunadora. Agrega esta propietaria detalles de nivel: 2 aires acondicionados, 2 tirobalanceados, horno semi-industrial, edificio tranquilo, zona tranquila, expensas de 9.000, cochera cubierta, requisitos: $300 de depósito. Esto es real. ¿Esto? Existe. Existe. Está ocurriendo ahora. 2 garantías de sueldo estatales o una estatal y una propietaria. Contrato ajustado a la ley actual con firma en escribanía. Por favor, no consultar si no cuenta con las garantías necesarias. Y le contestan, entre otras cosas, porque igual hay gente que le contesta info porque la desesperación es total. Es fuerte. Además le faltó pedir un PAP, una colonoscopía, un análisis de sangre y un psicólogo. Maneja unos valores que no se puede creer. Creo que ahí están pagando la tranquilidad y hoy en día vale mucho. Le contestan, la tranquilidad de que te roben, jaja. Jaja. ¿Encontraste alguno? No encontré acá en el grupo. No importa. Acá te paso uno. Esto está ocurriendo a vivo. Bien. Ay, lo saqué. No importa, no te preocupes. A vivo. Problemas de tecnología. Problemas técnicos. Ahí está. Persona que solo usa papel. Ahí está, sí, la confundí con mis métodos. Buen día. El valor del alquiler es de 95 mil pesos y expensas 9 mil aproximadamente, con equipamiento incluido. Está orientado el alquiler para estudiantes que están recién llegados al país. Mañana hacemos visitas de 16 a 16.30. Con turno media previo. Horita me sacas nada más. Media horita, rapidito. Que nadie se sienta como en casa. Escribiendo hoy al WhatsApp, Tuki, damos el horario. Hacemos un contrato anual con pago por adelantado de 12 meses. ¿Qué? 12 meses adelantado. Sin garantías de sueldo, sin garantía propietaria ni de caución. 12 meses de alquiler. Equivalente a... 1.140.000 pesos. ¿Qué? Equivalente a $3.000. ¿Qué dice, señora? ¿En qué casa deberías vivir según tu signo? No, tremendo. En ninguna, no puedo. Así no se puede. Así no se puede. Pero bueno, por suerte tenemos estos espacios catárticos, vengativos, para reírnos, para quitarle un poquito el tiempo al trabajo, sí. y a los propietarios. Queremos ese tipo de cosas. Y queremos venganza, las dos. Exacto. Venganza con tranquilidad. Despacito. Estamos vengativas, porque... pero despacito, sí. Hablando de lo cual, te mandan un saludo. Dicen, mandale un beso al aire a mi concubina con sombrero. Dice, ay, bicha, te amo. Gracias por alojarme cuando se inundó mi casa. Es gracioso. O sea, que la bicha ya a esta altura ha sido mencionada en todos los en programas. En todos los programas. O sea, sí. Terrible. La queremos mucho. Y bueno, contame, ¿algo más? ¿Alguna expectativa que tengas como inquilina de acá en más? ¿Qué nos implicaría organizarnos? No sé, lo que nos quieras decir. Y ya nos despedimos. A mí me interesaría que podamos pensar, digamos, o que cada quien pueda preguntarse qué alquila, qué le acercaría, ¿no? Al espacio de inquilines arupades o de otro, ¿no? Que se pueda formar. Para realmente, ¿no? Darnos una respuesta, para poder pensar también en que además de alquilar y sufrir el alquiler, que es cierto, también tenemos que tener la posibilidad de politizar, disfrutar de donde vivimos. Uh-huh. Y que eso siempre se excluye, ¿no? Como el inquilino como víctima, uh-huh. Que es cierto, pero también, digamos, tenemos ganas de vivir y de vivir bien. Y esperamos que eso también se pueda incluir en los alquileres por venir. Exacto, organizarnos también para disfrutar, organizarnos también para hacer red, organizarnos también para charlar, que es como el objetivo también de, uh-huh. de este programa. Y me olvidé de poner un tercer tema como para uh-huh. despedirnos. ¿Podemos bailar acá? Podemos bailar acá. No sé si Saba quiere elegir un tema que tenga ganas de escuchar. Bueno. Una vez más, vamos a despedirnos. Les agradezco infinitamente por escuchar, por integrarse a este espacio jocoso, jodón, catártico y vengativo. Los queremos mucho. Ojalá donde estén en casa. Ojalá que puedan tener una casa en los demás. Ojalá que hayan escapado de sus casitas de terror o estén encontrando el camino para hacerlo. Nosotros, por suerte, en este momento estamos en Radionauta, en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Y después de esto nos vamos a Aucache, a la revuelta de lecturas en 55, 1 y 2. Esta revuelta de lecturas proletaria y trabajadora. Pero bueno, como dije antes, no vamos a hablar de ese, de que ya hemos hablado tanto. Amiga, muchas gracias por venir. Por favor, negra, muchas gracias. ¿La pasaste bien? La pasé bárbaro, me encanta estar acá después de escucharte y me encanta que podamos estar alojades en tu voz, que nos hace una pequeña casa todos los viernes. ¡Ay, qué tierna! Y muchas gracias a ustedes también por escuchar. Un beso grande, les quiero.